promesas de esta vida. A pesar de las traiciones y mentiras, a pesar de que los míos me abandonen, a pesar de los que acusan sin razones, a pesar de lo que sientan y a pesar de lo que digan, creo en ti. A pesar de la soledad, de la distancia, a pesar de mis preguntas y mis ansias, a pesar del egoísmo, de los celos, a pesar que no te conocen y hablan de lleno, a pesar de lo que sufro y a pesar de mis temores, creo en ti. Yo creo en ti y en tu poder, tu amor inconmensurable. A pesar de los que quieren que nos siga, a pesar de los errores en mi vida, a pesar de los que hurgan las heridas, a pesar que el mundo diga lo que diga, a pesar de lo que tenga o a pesar de lo que pierda, creo en ti. Canto tus promesas, canto, porque tú me amas, canto, y al mirar al cielo, canto, porque tú yo creo en ti y en tu poder, tu amor inconmensurable es mi razón de ser. Yo creo en ti, yo tengo fe, yo creo en ti y en tu poder.